El reporte lo hizo la licenciada Guadalupe Castrejón. Se trata de una paciente de 38 años. Para la integración del estudio psicosocial no se pudo realizar visita domiciliaria por falta de transporte, realizándose 5 entrevistas con las siguientes personas. Ofelia, de 86 años, madre de la paciente, con estudios incompletos de primaria, 2 años, y padecimiento de diabetes y dedicada al hogar. María, hermana mayor de 50 años, con estudios de auxiliar de enfermería, madre soltera con 5 hijos, empleada en arreglos de costura y el cuidado de una miscelánea de manera ocasional. Francisco, hermano de 44 años, paciente de este instituto con diagnóstico de TDM-TAC, con crisis de angustia y epilepsia con convulsiones tónico-clónicas. Emilia, de 42 años, hermana mayor, soltera, secundaria incompleta, conocimientos en costura y dedicada al hogar. Y la paciente, diagnóstico psicosocial. Se trata de una familia tipo nuclear, reconstruida por parte de la madre de la paciente, quien tuvo una relación previa a la que procreó una hija, Margarita, actualmente con 52 años de edad, con la que no existe relación alguna, casándose al nacer la paciente y manteniéndose alejada de su madre y hermanos hasta la fecha, de nivel socioeconómico bajo y de instrucción básica. La madre de Regina dice haber dejado a su primera pareja debido a que no se entendiera, y cuando su hija Margarita tenía 1 año de edad, conoce al padre de Regina, teniendo ella 24 años y él 22. Se describe a sí misma como, no me gusta salir a la calle, no me gusta hablarle a la gente, no me gustan las reuniones con gente extraña a mi familia. Regina no se parece a mí, ella habla con todo mundo aunque no los conozca y les dice mentiras de sus hermanos y hasta de mí, sí. Agrega que sus otros hijos sí se parecen a ella en el modo de ser. Refiere haber presentado problemas en el nacimiento de Regina debido a que dice se sentía muy mal en el parto, pero como soy muy fuerte me aguantaba y no les decía nada a los médicos. Dice que tal vez por eso Regina nació con todo y matriz, lo cual ocasionó que se la acomodaran, pero que a Regina la reportaron en buen estado. Describe a Regina con desarrollo físico normal, aunque era demasiado callada y sus expresiones eran como de gente mayor, que presentó un retraso escolar debido a un error administrativo en su acta de nacimiento, iniciando el primer año de primaria a la edad de 8 años. Además del accidente sufrido a la edad de 2 años, en el que a decir de la madre Regina hizo berrinche porque ella no la quiso cargar y se aventó propositivamente de la cama y lloró mucho. Después, como de 15 días, seguía molesta y no se dejaba tocar. La llevé al médico y me dijo que tenía zafada la cadera. La vendó, pero le quedó el pie para atrás. Entonces la llevé a urgencias de la villa y me dijo que iba a volver a caminar. Su pierna se componía sola. Y así fue, solo que no quedó bien. Quedó coja y con la pierna más delgada. Menciona que Regina le guarda rencor por eso, que siempre se lo echa en cara. Dice sentirse culpable y no, ya que su papá de Regina no le ayudaba en la crianza y cuidado de los hijos. Ella los registró como hijos naturales porque él nunca quería acompañarla y ella no sabía andar en la calle y le daba miedo. Dice haber sido golpeada por él, describiéndolo como, era muy raro, a veces llegaba cantando y a veces tan enojado que me daba miedo, pero aprendí a defenderme y si él me marcaba con el cinturón yo lo mordía. En las noches, a las 12, me pedía que le echara agua fría para quitarle un embrujo que le había hecho una mujer. La madre de la paciente dice no haberles aplicado ninguna vacuna a sus hijos. Cualquier malestar lo curaba con hierbas, y hasta la fecha dice ser diabética y curarse solo con hierbas. Refiere que Regina toda la primaria no hizo amigos, no jugaba ni hablaba con nadie. No fue buena en calificaciones. Dice que todo perdía, la goma, los cuadernos y hasta el uniforme. Cuando ingresó a la secundaria llegaba llorando porque sus compañeros se burlaban de ella, por lo que decía y de que no caminaba bien. Al terminar el primer año pidió cambio de escuela y se inscribió sola en una nocturna, con gente adulta, y terminó. Y después estudió la carrera de diseño de patrones industriales y ahí empezó a estar muy mal. Decía mentiras, como que la querían todos para acostarse con ella y que tenía sida. Sí. La paciente es descrita por sus hermanos Emilia y Francisco como muy agresiva con todos. Para ella las mujeres son prostitutas y los hombres jotos. Y se la pasa hablando en la calle con los vecinos, de todos nosotros. Pero como si fuéramos lo que ella dice que somos, es muy difícil aguantarla, la han golpeado 2 veces en la calle por chismosa y agresiva. Pero mi madre no permite que le digamos nada, aunque la esté insultando y a punto de pegarle. Describen a su padre como muy rígido, respetuoso con ellos y poco afectivo. A su madre como agresiva, rígida, antisocial y muy dejada con Regina. María dice, yo no creo en su enfermedad, ella es mala persona. Para mí está enfermo Francisco, pero no Regina. Ella es muy mentirosa y agresiva. Inventó que yo tenía sexo con mi padre y ahora con Francisco, y nunca la voy a perdonar, por eso ni me meto ni me importa lo que le pase. Mi madre la protege y a mí ni me apoya, es como si no me quisiera. Yo amaba a mi padre porque él nunca nos pegó, en cambio mi madre siempre habla mal de él y eso me molesta. Ella nos pegó toda la vida, no nos dejaba salir, no quería que tuviéramos amigos, menos novios. En cambio, a Regina hasta la dejó tener a su pareja y en la casa. Y nada más para que lo maltratara, porque Regina no se dejaba tocar hasta que se lavara con cloro, que para que no le pegara sus hongos. Mi madre no cuidaba a sus hijos, yo me hacía cargo de todos mis hermanos excepto de Regina, que era la única que cuidaba a mi mamá por lo de su pierna. Regina se muestra cooperadora. Estoy aquí porque mis hermanos y otras gentes me dijeron que estaba hablando incoherencias. Aquí me dijeron que es psicosis, pero aún no tengo diagnóstico. Se describe como minusválida y neurótica, igual que su familia, en especial como su papá y mamá. Menciona que a los 18 años empezó a escuchar voces dentro de su cabeza y fuera de ella que se burlaban y le ordenaban tapar las ventanas con cobijas y que la llevaron al psiquiatra del DIF, el cual recetó el Rivotril, pero que ella lloraba mucho, hasta noviembre del año pasado en que se puso peor a decir de ella por el abandono de su pareja. Dinámica familiar. Se observa una familia amalgamada con características patológicas en la que la autoridad ha sido ejercida por la madre de manera rígida sin favorecer el sano desarrollo y desprendimiento de sus integrantes. En los que se observan datos de patología psiquiátrica diversa, un padre como figura periférica y ambos con pobre involucración afectiva hacia los hijos. Ambos padres con antecedentes de enfermedad mental en sus familias de origen, en las que predominaba un pensamiento mágico y una forma de relacionarse con su entorno muy limitada, no permitiendo la entrada de elementos externos al núcleo familiar. Durante las entrevistas, todas manifestaron llanto fácil, ideas mágicas, problemas de relación y sentimientos de insatisfacción hacia su ocupación actual.